Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos, amigas de Los colores de la oscuridad, una vez más abrimos el espacio, corremos el telón del escenario del arte, la pintura, la motivación para decirte bienvenido a este rincón de motivación, este rincón de fraternidad, de amor. Y justamente estamos celebrando el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día para expresar nuestros sentimientos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Javier Alejandro, te decimos gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, de tu hogar, donde quiera que estés, en cualquier rincón del país, en cualquier parte del mundo, del planeta, que ahora nos une, en cierta forma, las redes sociales, este desarrollo de la tecnología, de las telecomunicaciones. Pero nos está aislando. Cada vez más dejamos de comunicarnos entre nosotros. Nos dejamos absorber por los teléfonos, por las computadoras, por las tablets. Y olvidamos a nuestro ser querido que está aquí al lado de nosotros. Está esperando una palabra de aliento, una palabra de motivación. Está esperando para saber que ellos son importantes para nosotros. Así que tengamos cuidado con esto de la tecnología, con esto del avance de las telecomunicaciones. Porque en realidad nos está sometiendo, nos está sumiendo en el siglo del aislamiento, el siglo del silencio y la soledad. Así que ten en cuenta esta recomendación. En este programa especial de Los colores de la oscuridad, pues contaremos una vez más con estos cuentos que con todo cariño los preparamos para ustedes, La piedra y el camino. Y tenemos en el rincón de la Vía Láctea dos personajes muy especiales. Estaremos con Nicole Reynoso y Efraín Casar. Ellos son de Quilago Quijos Tour, un proyecto muy especial, una agencia de turismo por internet que está ofreciendo paquetes muy especiales para conocer las áreas rurales de Quito, sus entornos, sus reservas naturales. Sobre todo están haciendo unas cruzadas, unos recorridos en Mindo para conocer el paraíso de los quindes, los famosos picaflores o colibríes como los conocemos. Y conocer este espacio pues es importante. Para ello Nicole nos conversará de todos sus sueños, sus anhelos, cómo nació esta idea, este sueño de Quilagos Quijos Tour. En el rincón de la poesía, un poema acorde a esta fecha. Y por supuesto, las mejores canciones escogidas exclusivamente para ti. Esto es Los colores de la oscuridad. Este programa nació por ti y para ti. Para decirte que tu discapacidad, cualquiera que ésta sea, no importa. No puede detener el avance de tus sueños cuando decidimos levantarnos. Y si tropezamos 10.000 veces levantémonos por la gracia de Dios, el amor del eterno Creador, que siempre está dispuesto para nosotros. No olvidemos que no estamos solos, que tenemos justamente ese amor, esa gracia, para decirnos que sus brazos están abiertos. Un Dios de amor, un Dios de paz, de eternidad, que vino para reconciliarnos consigo mismo. Este es Los colores de la oscuridad, tu programa. Disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. quiero verte otra vez. Háblame, Señor. Necesito oír tu voz. Atenta escucharé. No podré contener estas lágrimas y mi alma derramar hasta tu rostro encontrar. Un día nada más en tu presencia estar es mi anhelo, tu rostro contemplar. Ante ti, ¿qué te podré decir? Ya no hay palabras que puedan expresar lo que hiciste en la cruz. Aunque tuviera una eternidad, regresamos con los colores de la oscuridad. En este día de San Valentín, lo que quisiera decirte es que hay una discapacidad terrible en el ser humano. La discapacidad de amar. Una discapacidad que es necesariamente voluntaria. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y muchas veces decidimos no amar porque hemos sido lastimados, porque hemos sido heridos, porque simplemente el egoísmo no nos permite entregarnos a los demás, entregar nuestro corazón al prójimo, a nuestra familia. Y pensamos que nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros propósitos son los que únicamente cuentan en nuestra vida. Así que decidamos amar. Esa discapacidad puede ser rota simplemente con decidir amar. Demos ese paso y la discapacidad desaparecerá. Porque la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Decide amar.

hablamos de arte, cultura, turismo. Y justamente para hablar de cultura, de turismo, de cosas importantes y de sueños, tenemos aquí a dos personajes muy importantes relacionados con el turismo, justamente. Estamos con Nicole Reynoso y estamos con Efraín Casar. Y ellos nos van a hablar de su agencia, nos van a hablar de sus sueños. Qué gusto tenerlos aquí. Efraín y Nicole, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por recibirnos, por darnos este espacio que es muy importante para nosotros. Muy buenas tardes, de igual manera, agradecido aquí con la radio. Claro, muy importante que nos den este espacio para poder dialogar, para poder hablar sobre turismo, sobre lo que conlleva el país del turismo y lo importante que es. Sí, bueno, ustedes están muy jóvenes y están trabajando por su sueño, un sueño de llevar el conocimiento de nuestra cultura, de nuestra riqueza artística, cultural y, por supuesto, también natural, sobre todo al público extranjero, la gente que no conoce, que llega por primera vez a nuestro maravilloso país. Y tenemos la bendición de poder llevar nuestro mensaje a República Dominicana, pues yo pienso que es importante que este pueblo tan cálido, tan cariñoso, tan afectuoso, pues también conozcan de nuestra riqueza. Háblanos, Nicole, de tu agencia. Claro, muchas gracias, Javier. Bueno, mi agencia empezó hace 2 meses y medio. Empezó como primero un proyecto de crecimiento profesional para nosotros, ya que somos recién egresados de la carrera de turismo. Entonces nosotros hicimos este proyecto para dar a conocer no únicamente la riqueza arquitectónica, la riqueza histórica que tiene nuestro país, nuestra ciudad, sino también la parte natural. Es por eso que nosotros fuimos creando varios tours que hablan acerca de lo histórico, acerca de lo cultural, lo natural, de lo que puede tener más que nada el Distrito Metropolitano de Quito, las parroquias rurales, hacer turismo comunitario, llegar hasta las partes donde prácticamente antes no se las veía y ahora es un potencial turístico bastante aclamado. Podríamos decir que tu agencia es innovadora, puesto que no tiene una oficina física, sino que está trabajando a través de Internet. Claro que sí. La Internet ahora nos ha facilitado también llegar hasta los visitantes que no tienen en sí un paquete turístico fijo con alguna agencia como tal, sino que vienen y se aventuran aquí por conocer, pero a veces no saben cómo empezar, por dónde iniciar, qué nomás pueden ellos hacer ya llegando acá a Quito. Entonces nosotros también ofrecemos estos recorridos en inglés para los visitantes de habla inglesa, para que ellos así también puedan conocer la parte histórica, cultural y natural de Quito. En estos 2 meses y medio que ya llevan de actividad, ¿cómo has vivido, cómo te has sentido el crecimiento de la agencia y cómo has tenido esa acogida, sobre todo del público extranjero? En la parte de la acogida del público extranjero está muy, muy bien. Hemos tenido afluencia de visitantes, sí nos han contratado también, han ido con una satisfacción, porque eso es lo que nosotros buscamos, dar calidad, calidez en nuestros servicios y más que nada crear experiencias nuevas en los visitantes, y pues eso es lo que se ha logrado con los visitantes que han podido acompañarnos en los recorridos. Cuéntanos el nombre de la agencia a propósito. La agencia se llama Quilago Quijos Tours. Es una, como comentaba, es una agencia nueva, una agencia innovadora que permite conocer más acerca de Quito. Pues este nombre apareció después de haber realizado mi fase práctica en el Parque Arqueológico Cochasquí. Ahí hay una historia de una mujer Quilago, que era la cacique o la dueña de toda esa parte de la población de Cochasquí. Entonces la historia de ella me inspiró mucho para conocer más acerca de esto y pues lleva el nombre de Quilago al principio. De Quijos, por la conexión, tuve una conexión espiritual con la cultura Quijos, entonces también viene a ser representada en el nombre de mi agencia. Yeah. Y cuéntanos, me parece muy interesante esa historia. ¿Tienes una reseña en el internet en relación con el nacimiento, la inspiración del nombre para tu agencia? Sí, bueno, la historia de Quilago, más que nada, se encuentra en el guión del Parque Arqueológico Cochasquí. Al visitar ahí les pueden hablar más acerca de esta historia, pero sin embargo les voy a comentar un poquito más acerca de quién fue Quilago. Pues Quilago, como comenté, significa cacique principal o la mujer principal de toda la parte de esta población. Entonces ella fue una mujer bastante guerrera. El pueblo de Cochasquí hizo resistencia a los incas por mucho tiempo, y es así como ella trata de hacer una emboscada, para Huasca, para así que no vengan los incas acá. Así que ella trata de hacer esta emboscada, y posterior a eso, a ella cae en su propia trampa, ella termina muerta, y así es como se rompe la resistencia contra los incas. Pero es esta mujer, Quilago, la guerrera que mandaba a ser parte de protección en los fuertes principales de la parte de Cochasquí. Qué interesante. Y quisiera ahora hablar con Efraín un poco. Claro. Efraín, ¿qué labor haces tú aquí en Quilago, Quijostur? Y sería importante también que lleves tu mensaje a nuestros oyentes. Claro. Mi labor aquí en la agencia es principalmente hacer las cotizaciones de los paquetes, ver los precios, ver qué productos podemos ofrecer, siempre viendo la calidad de los productos. También ver tanto el personal que va a estar en las guianzas. Entonces yo principalmente me encargo de hacer eso en la agencia. Entre Nicole y yo y otro compañero más somos los principales encargados, somos socios. Entonces salimos de lo que sería de estudiar, nos regresamos y nos unimos para hacer esta agencia. Ustedes fueron compañeros en la universidad. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes con este proyecto? Pues como decíamos, innovador, ¿no? Sí, ya, la verdad yo me siento muy a gusto trabajando con ellos, porque realmente es muy gratificante saber que con los mismos compañeros que se estudió se puede hacer algo que es innovador, algo diferente a los demás, y ofrecer así al público. Y me decía Nicole que están también realizando tours a nuestras reservas como de Mindo y otras áreas naturales de nuestra cercanía, sobre todo del distrito metropolitano, ¿verdad? Sí, es muy importante también revalorizar todo lo que son las parroquias rurales de Quito. Entonces nosotros realizamos los tours de Mindo para conocer la parte natural y biológica que tiene este sector. También realizamos tours a lo que es la Negalito para conocer su gastronomía, como es del ceviche de palmito. También conocer toda la fauna que existe allá y en sí también revalorizar más estas parroquias que están un tanto apartadas de Quito. Bueno, Los Colores de la Oscuridad se difunde, además de las redes sociales, pues en otras emisoras como en la provincia de Loja, provincia de La Suay. Y sería importante hacerles una invitación, ¿no?, que visiten su espacio en el internet. ¿Qué tal si Nico nos ayuda con la dirección de ese espacio que dispone la agencia? Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Quilago Quijos Tours. Tenemos nuestro email y nuestra página web también. Pueden buscarnos como Quilago Quijos Tours igual, y les va a salir, es la primera página que sale. Y ahí ellos pueden mandarnos emails, les contestamos enseguida. Igualmente tenemos en la misma página una dirección a nuestra página de Facebook para que nos puedan seguir y así puedan estar al tanto de nuestras publicaciones de los recorridos que se van a iniciar. ¿Y qué proyectos tienen de aquí para el futuro? Porque, bueno, acaban de iniciar, pero para los sueños nunca hay límites, ¿no? Y no sé si tienen algo previsto, algo grande, llevar nuestra riqueza cultural a todo el mundo. Claro que sí, justamente yo tengo familiares que viven en el extranjero, en la parte de Italia. Entonces también nosotros vamos a buscar hacer turismo receptivo, traerles a las personas italianas a que también conozcan nuestra riqueza cultural, ya que ellos también son muy importantes de aquí en nuestra agencia. Vamos a expandirnos no solamente para visitantes nacionales, sino también para los extranjeros. Ese es nuestro propósito, nuestros sueños, ya alcanzar a la parte de turismo receptivo con Italia y otros países más. ¿Este proyecto solo incluye, por ejemplo, la riqueza, como decías, arquitectónica y natural, o también el arte vivo que tiene el Ecuador? Claro que sí, justamente ahora que estoy realizando mi tesis, estoy haciendo justamente de arte. Entonces cuando yo ya la termine, justamente se va a sacar un recorrido artístico en el espacio en el que yo estoy realizando mi tesis, para que ellos puedan conocer más acerca de lo que fue la Escuela de Arte Quiteño, la parte artística, cómo fue que ellos comenzaron, qué fue lo que les motivaba para realizar toda la riqueza artística que tenemos el día de hoy. Sí, bueno, la Escuela de Arte Barroco Quiteño pues es una de las más reconocidas internacionalmente, pues llegó al corazón mismo de Europa y nuestros artistas deslumbraron con su talento, con su capacidad. Yo te felicito, Nicole, por lo que estás haciendo, por lo que tú también, Efraín, con su otro compañero están haciendo. Es un sueño maravilloso. Efraín, yo quisiera pedirte que nos compartas un mensaje para esos jóvenes que tienen sueños, que tienen talento, que están en espera de pronto de que una puerta se les abra. ¿Por qué nosotros no hacer como lo que ustedes están haciendo? Tomar la iniciativa y crear nuestro propio espacio y difundir lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos, porque esa es la forma más directa de llegar a la gente. Claro, siempre tenemos que cumplir y hacer lo que más nos gusta, porque así es como nos sentimos más a gusto con nosotros mismos. Decirles a esos jóvenes que siempre realicen sus sueños y, sin importar las dificultades que se les pongan enfrente, porque cada dificultad que van venciendo es un aprendizaje para ellos y así van a poder alcanzar de mejor manera sus sueños. Y de igual, de toda manera, no permitir que otras personas bloqueen esos sueños, que no les impidan seguir adelante. Nicole, tu mensaje, y también me gustaría que nos compartas, supongo que también tienen un número telefónico, ¿verdad? Claro que sí, nos pueden encontrar o nos pueden escribir al 09-09-62-54-67-18 o también a nuestro nuevo número que es 09-83-42-25-30. Nuestro correo electrónico es qkikostours@gmail.com. Y como les dije, también nuestra página de Facebook, Quilago Quijostur, estamos dispuestos a servirles. Es un gusto nosotros también tratar con nuestros visitantes. Y pues ahora mi mensaje sería que todas las personas tenemos sueños, hay que llevarlos a realizar. No importa, va a haber a veces ideas, van a haber a veces personas, sentimientos que nos van a distraer, pero tenemos que siempre aferrarnos al plan, a nuestro plan, que es lo único que nos va a ayudar a vivir, que nos va a ayudar a seguir adelante. Tenemos que hacer lo que nosotros sentimos, con lo que nos sentimos a gusto, como decía Efraín, pero más que nada conocer, viajar, que es lo único que nos va a servir, nos vamos a llevar y sentirnos a gusto con todo lo que estamos haciendo. Qué bien, Nicole, y qué bien, Efraín, les felicito una vez más. Pero antes de partir y antes de cerrar esta entrevista, yo quisiera pedirte a Nicole que envíes también un saludo muy fraterno a todo el público, a todos los oyentes de República Dominicana, porque gracias a Amar FM y la 101.9 en la provincia de La Alta Gracia estamos allí reproducidos. Los colores de la oscuridad también está llevando ese mensaje. Sería importante que hagas una reseña, una pequeña síntesis acerca de lo que Quijostures pretende hacer. Ellos no conocen nuestra riqueza cultural, artística ni natural, pues sería importante que esta síntesis y que les invites a visitar pues directamente ese espacio de Quilagos Quijostur. Pienso que ese público dominicano va a recibir muy bien tu mensaje. Claro que sí, pues a República Dominicana también un saludo muy fraterno. Estamos gustosos de poder llegar hasta este país. Pues invitarles a que nos sigan en nuestras páginas, a que se animen a viajar, a conocernos, a visitarnos para descubrir todo lo que tiene Quito y el Ecuador en sí, por mostrarles, porque no únicamente Quito es lo que está destacando, sino también varias partes como nuestras reservas ecológicas a nivel nacional. Así que les invito a que nos sigan a nuestra agencia Quilago Quijostur. Estamos gustosos de poder llegar hasta ustedes y también serán bienvenidos y tendrán un buen servicio de calidad, calidez y generando nuevas experiencias para ustedes. Gracias, Nicole, gracias por estar ahí. Y recordemos que Mindo, uno de los destinos que Quilagos Quijostur está promoviendo, es un santuario de los colibríes, de las flores, una reserva maravillosa que ustedes podrán disfrutar. No olviden, Nicole y Efraín pues les invitan a visitar ese espacio en el internet, Quilagos Quijostur. Y Nicole y Efraín, cuenten siempre con el apoyo, la ayuda de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y regresen, cuéntenos sus sueños y esperamos que triunfen, porque yo estoy seguro que esa pujanza que ustedes tienen va a llegar muy lejos, a las estrellas. Muchísimas gracias, Javier, un gusto de estar aquí compartiendo este espacio contigo, por este espacio también que nos pudo abrir la radio. Muchísimas gracias, te agradecemos por toda tu atención, tu amabilidad, y gracias también a nuestro público que nos está escuchando ahora. Muchas gracias igualmente a la radio por abrirnos las puertas, a ti, Javier, por darnos este espacio, esta oportunidad de poder ofrecer nuestros productos. Les quedamos muy agradecidos, igualmente al público por escucharnos. Gracias. Este fue Los Colores de la Oscuridad, apoyando a un sueño. Quilagos, Quijos Tour. Sufrimiento, si no lloras.

la cual florecerá hasta entenebrecer el pensamiento. Y ese no podrá apreciar las buenas cosas que junto con la vida le han sido dadas. Para un corazón sin contentamiento, la posesión de los demás es de mayor valía. Criterio por el cual, casi siempre, demasiado tarde se valora lo perdido. Ante esto, la sabiduría alienta. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, a aquel que conoce bien las cosas de las cuales tenéis necesidad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Sintoniza los colores de la oscuridad cada semana en Radio Ecos a través de www.radioecos.org. Ecos con K, los días sábados a las 2 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. La voz de familias con Jesús. En Lexivoz, a través de www.lexivoz.net, los sábados a las 18 horas. En La del Pueblo, sintonízanos en www.ladelpueblofm.websindario.com los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. En Radio Panamericana, provincia de La Suay, en San Felipe de Oña, a través de la 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. Sintonízanos a través de la 87.3 de FM. En la provincia de Loja, en Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor, sintonízanos en la 92.9 de FM los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En la provincia de La Alta Gracia, en República Dominicana, en Amar FM, en la 101.9, los días sábados a las 5 de la tarde. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los viernes a las 2 de la tarde, en la 940 de amplitud modulada. Y por supuesto, a nuestros seguidores en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Allí pueden disfrutar de nuestros videos y del documental Con los Ojos del Espíritu. Este es tu programa, Los Colores de la Oscuridad. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Del mar. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad por la no violencia contra la mujer. Es hora de despedirnos, queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad. Esperamos que hayan disfrutado, sobre todo, de esta entrevista tan espectacular con Nicole y Efraín, que nos hablaron de Quilagos Quijos Tour y su proyecto, su sueño. Recuerda que tu sueño también es importante. Si quieres que la gente conozca acerca de lo que tú anhelas, de lo que tú estás proyectando, en lo cual has decidido proponerte, pues ven a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las puertas de esta emisora y de Los Colores de la Oscuridad están abiertas para ti, para que nos comuniques tus sueños, tus anhelos, tus expectativas. La gente quiere saber de lo que estás haciendo. Nosotros queremos saberlo, porque tú eres importante para nosotros, tanto como lo eres para Dios. Que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de tus seres queridos. Disfruta de su compañía ahora que puedes hacerlo. Siempre estamos fomentando la unión familiar y debido a esto, pues también te recomendamos disfrutar del documental Con los Ojos del Espíritu, que es parte del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un proyecto que promueve la unidad familiar y el desarrollo de la inteligencia en los niños. Ahora disfruta del Rincón del Diamante Púrpura, una de las canciones. Esas canciones mágicas que son solamente para ti. Allí en tu rinconcito íntimo, tu rinconcito privado. Dentro de tu corazón, disfruta de esta canción. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo dispone. But